vecinos desde la vereda. Con la sonrisa y un saludo se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas se entreverán, baje la vereda. Con la bandita de nosotros todo el mundo a bailar. A quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle pasa calle, armando la otra vuelta. 10 de la mañana, 7 minutos, avanzamos en otra hora en Mañanas de Radio, la mañana de la 36, recibiendo ahora a Gerardo Bevans de la dirección de la departamental Canelones del 26 de marzo, Unidad Popular. Gerardo, buen día. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Buen día, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana, Gerardo. Buenos días, bueno, un gusto también estar una vez más en Mañanas de Radio. Bueno, estamos recorriendo a lo largo de cada semana distintos lugares, departamentos, zonas, Gerardo, para ir conociendo el desarrollo de la campaña de las firmas rumbo al plebiscito, que en este caso Canelones ha sido protagonista, está siendo protagonista de la campaña desde la largada prácticamente, ¿verdad? Sí, a partir de ahí, desde que comenzaron las recolecciones de firmas y una vez que recibimos la papeleta, pero un trabajo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo atrás, preparándonos para estas instancias, ¿verdad? Mm. Y donde uno de nuestros principales objetivos, que es seguir sumando compañeros a esta lucha de recolección y bueno, dando la batalla, que es en definitiva no solo uno de los principales objetivos, sino la sumatoria de esos compañeros que se han venido sumando, ¿verdad? Claro. Después todo lo que se ha venido organizando a partir de ahí, en los distintos puntos del departamento, donde ya hay compañeros que están organizados, y bueno, que ya están trabajando en las distintas ferias, en distintos cantones, así también como los puntos de referencia que tienen en su zona, y como también los centros de trabajo, ¿verdad, man? Claro. ¿Cómo viene siendo el trabajo en ese sentido, a nivel de puestos, donde por lo menos no te digo el detalle de la lista, pero en dónde se han podido ir ya desplegando puestos, Gerardo, a nivel del departamento? Bueno, principalmente en la costa, ¿no? De lo que viene a ser la franja de la costa, Ciudad de la Costa, por ejemplo, en Feria de la Gomar, de 15 a 17 horas, los domingos, Feria de Loma de Solimar. También en el mismo día, que es lo más importante también, porque después paso a detallar lo que estamos preparando para recibir en unas reuniones correspondientes con llegadas de algunos simpatizantes y votantes del Frente Amplio que están dispuestos a venir a conversar sobre este tema, ¿verdad? Claro. En ese mismo día, también en el local de la avenida San Anastasio 26600 y Tuyutí, ahí va a estar abierto el local sábado y domingo de 10 de la mañana a 13 horas. Uh-huh. Y como también en el Pinar Norte, de Convención y 25 de agosto, un compañero allí, Juan Gutiérrez, en Médano de Solimar también, en la calle Long Beach, que ahí viene a funcionar una especie de cantón, Manzana 3, Solar 24, entre Central y Demir. También tenemos allá, a modo de ir comentándole, los compañeros que se están de a poco organizando, en el Paso Carrasco, feria de los viernes de 10 a 13 horas, y también la del domingo de 10 a 13 horas, en el local El Hornero, Mi Sueño, también, calle San Cono, entre Sol y Francisco Espínola, en Costa 2 tenemos también allí las ferias correspondientes de Pinamar, Feria de Pinamar, domingo de 10 a 12 horas, también en Salinas, Feria de Salinas, jueves de 10 a 12 horas, calle Julieta y en el súper de Salinas, ¿verdad? Uh-huh. Después también tenemos en Marindia un puesto fijo, en Marindia Sur, Salón, Las Algas, Interbalnearia, el compañero Oscar, de lunes a viernes de 8 a 18 y también los sábados. Y en lo que viene a ser Las Toscas, Feria de Las Toscas al sur, domingo de 9 a 12, Parque del Plata, Feria de Parque del Plata, sábado de 12 a 16 horas. Después tenemos en otros puntos de Canelones, como en La Paz, los martes de mañana y viernes de mañana en esa feria, y como también los compañeros que tienen papeletas en sus casas para ir entregándose sus entornos y centros de trabajo. En 18 de mayo también, Feria del Dorado, sábado de 14:30 a 18 horas, José Nova y Asensio, miércoles de 10 a 12 horas. Después tenemos otro cantón por parte de la compañera Chabela, uh-huh, en Asensio, entre José Nova y Pedro de Mendoza, como también en la de Progreso, sábado de mañana a partir de la hora 10. Después tenemos los compañeros de San Antonio, ¿verdad? Por parte de Mir y su señora, su compañera, que están recolectando firmas, no solo en su zona, sino también en contactos de Santa Rosa. El Santoral, que digamos. Que se encuentra en la parte del Santoral, lugares donde hemos estado viajando hasta allí previamente a la recolección de firmas para ir preparando y que los compañeros puedan ir organizando de acuerdo a sus vínculos y contactos para llevar adelante lo que son las distintas recolecciones y entregas de papeleta, ¿verdad? Claro. En ese sentido, mirando la vastedad del departamento, Gerardo, y las distintas zonas que tiene, ¿dónde estaría haciendo falta reforzar esa presencia de recolección de firmas? Aprovechemos el contacto al aire para pedir una mano en ese sentido, de lugares que te parezca que están faltando, si bien los que nombrás no quiere decir que ya sean suficientes, por supuesto, ¿no? Todo viene bien, pero lugares donde más hay necesidad de que se levante la mano y se diga, bueno, yo en mi casa puedo, o en mi trabajo, como referencia, ¿qué zonas estarían faltando? En este momento no tengo el nombre del compañero, pero sí principalmente en Paso Carrasco, ¿verdad? En Paso Carrasco se necesitan acompañar a compañeros que algunos están solos y algunos todavía no entraron al calor, por decir así, de la recolección. Pero allí estamos esperando, que creo que va a ser cuestión de algunos días nada más, porque estamos trabajando en los contactos para ir conectándolo con ellos. Y también en otros puntos, como en el caso de Santa Rosa, que allí en Santa Rosa también se necesita fijar puntos con suma de más compañeros, que nosotros pensamos que para hacer el comienzo que estamos teniendo y la cantidad de firmas que se viene recolectando hasta el momento, yo creo que viene muy positivo a la mano y es allí en esos puntos donde se necesita sumar fuerza, ¿verdad? Claro. Pero como repito, tenemos la firme convicción de que esto ha sido menos de 3 semanas y se ha tenido una muy buena participación. Te digo como ejemplo, en el caso de lo que viene a ser Ciudad de la Costa, en la feria de Loma de Solimar, se han estado sumando, que ya están trabajando en la feria, por parte de una maestra que se integró hace un par de domingos atrás. Otro compañero también que dejó un contacto, también que es del Frente Amplio, que nos dijo que está dispuesto también a charlar sobre el tema de la reforma de la Seguridad Social, y que también tiene disponibilidad para los domingos dar una mano, ¿verdad? Ajá. También hemos contado con la participación de otros compañeros que integran la Comisión en Defensa de la Seguridad Social, ¿no? Que también allí hay otro ámbito de conexión, ¿no? Y que se está tratando de organizar para poder llevar adelante las distintas recolecciones, que es en el caso de Beatriz, en el caso, no voy a dar nombres específicos porque es un poquito extenso, sí, pero que sí nos marca una situación muy importante sobre lo que acabo de mencionar con respecto a uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Que es seguir sumando esos compañeros que se están integrando de a poco a lo que es la parte organizativa de esta recolección, ¿verdad? Claro, porque hablamos también, si bien vos formás parte de la militancia de uno de los sectores políticos de izquierda, ¿verdad?, que ha apoyado esta campaña desde el primer momento, que integra el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, también esto, recordemos, se está planteando a niveles amplios, ¿no?, de participación a través de las comisiones, tanto departamentales como locales del Mondes, ¿verdad?, que permiten integrar a personas a título individual y distintos colectivos, sindicatos, etcétera. A eso queríamos llegar. Si bien en apoyo al Mondes y como en el caso de, en mi caso, ¿no? Sí. Que integro una de las comisiones de acá de la costa, uh-huh. Hemos estado en algunos lugares, como en el caso de Colina de Solimar, en representación a esta comisión en apoyo al Mondes, hemos estado también trabajando para llegar a esta instancia, ¿verdad?, previamente, desde hace muchos meses atrás, y donde allí, a través de su referente, hemos también tenido la presencia de representantes de sectores sociales que también están en ese trabajo de recolección de firmas, que hoy podemos decir que han encontrado esos representantes un lugar organizado para poder dar la lucha en defensa de nuestros derechos de la seguridad social. Y por suerte hoy ya llevan un buen número de recolección, que no los tengo en planilla en estos momentos, pero que en lo inmediato vamos a estar difundiendo la cantidad correspondiente de las mismas que estamos recolectando, ¿verdad? Como también en los puestos que ya están enmarcados, Comunidad Popular, 26 de marzo, en el caso de Loma de Solimar, si bien digo, que es la feria donde yo integro los domingos, allí identificados con nuestras consignas, con nuestros volantes, tenemos un buen número de personas que ya al correr durante todos estos años el hecho de haber estado marcando presencias en la feria nos ha permitido poder a través de esa identificación poder recibir a mucha gente a través del diálogo, el intercambio, la conversación, tener ese vínculo que se necesita, que da a la postre este beneficio, por decir así, o esta llegada de nuevos compañeros que nos ven como parte de la lucha y que están interesados en sumarse y que se aún ya están trabajando, no solo que están prometiendo colaborar en esta recolección, sino interiorizarse en estos temas y por qué no llegar a una instancia de conversación y a través de algunas reuniones, ¿verdad? Claro. Que para eso está identificado nuestro local de la Unidad Popular allí cerca de la feria. Gerardo, ¿y cómo ha sido la actitud de la gente? ¿Qué situaciones han vivido en este periodo de recolección de firmas? Digamos, sabemos que hay gente que va directo ya a firmar sin preguntar nada ni necesidad, digamos, de ningún intercambio, pero nos imaginamos que se dan distintas situaciones, ¿no? Yo quiero poner, por ejemplo, lo último que ocurrió el domingo pasado, donde el clima se presentaba amenazante, inclusive había comenzado a lloviznar, se venía presentando bastante fea la situación allí, sí. Porque había un poco de viento, y bueno, y ahí nos dejó una duda entre los compañeros, donde tuvimos que marcar un plan B en caso de que nos agarrara el agua. Había muy poca gente en la feria, y cuando todos sabemos que cuando se da ese tipo de situaciones climáticas, la gente viene tarde o en definitiva viene corriendo, claro, a hacer las compras y retirarse lo antes posible, ¿no? Sí. Pero empezamos muy tarde, un poquito antes de las 11 de la mañana, cuando en realidad llegamos a las 9:30 aproximadamente, para comenzar a armar el puesto y ya ir realizando todos los preparativos para esta recolección. Aún así, hemos recibido una buena respuesta y gente que a pesar de que estaban apurados y que tenían el tiempo contado, porque por todo lo que ya sabemos, claro, se generaron algunas colas para firmar, ¿verdad? Y esto marca una instancia muy importante, ¿no? Del interés de nuestro pueblo, del interés mayormente de la gente por querer venir a firmar, tan importante como ir a hacer las compras, tuvo la importancia de tener que ir a firmar. Claro. Lo que sí tuvo una buena recepción también por parte de los compañeros que elaboraron volantes fueron en materia de información cuando se le entregaban los mismos, ¿verdad? Ajá. Que a la entrada de la feria se le entregaba el volante y a la vuelta cuando regresaban venían derecho a firmar. Esto es un dato muy importante que quiero destacar, claro, porque producto del trabajo y bueno, y lo que es la interpretación en forma resumida, ¿verdad? Dándole a la gente en esos elementos básicos que se necesitan de carácter informativo con respecto a lo que significa esta reforma, ¿verdad? Claro. Y se da eso de que esto representa también una oportunidad, esto empuja a gente que o por primera vez comienza a participar en una en militancia así, Gerardo, o que había dejado quizás de participar en instancias así, y con esto le resulta un estímulo para retomar la participación de alguna manera. ¿Ustedes lo ven también esto como una oportunidad en ese sentido? Claro, porque en base a todo lo, las actividades que hemos, algunas de las actividades que hemos estado, por ejemplo, en el caso del aniversario de la costa que se realizó allá en el arroyo Pando, que fue hace un par de domingos atrás, tuvimos la participación de nuevos compañeros, ¿verdad? Uh-huh. Un par de compañeros que se sumaron, como en el caso de dos que previamente a esa actividad fueron convocados y se sumaron voluntariamente. Esto lógicamente que nos da un estímulo por el resultado del trabajo. Claro. Teniendo en cuenta, Hernán, que a través del Mondes y desde hace más de dos años venimos en búsqueda de lograr tener el funcionamiento, por decir así, y la creación de lo que son nuevas instancias de reuniones con los vecinos y de nuevas comisiones. En ese proceso que hemos presenciado hasta ahora en algunos puntos de la ciudad de la costa, principalmente acá, hemos tenido no solo la muy buena respuesta, sino el interés primordial por parte de mucha gente, inclusive en algunos sectores donde se ubican comités del Frente Amplio, algunos militantes, obviamente, que no militan hoy por hoy, pero que entienden que esta lucha es una lucha de clase y que se necesita dar la batalla para llegar a ese plebiscito, ¿verdad? Claro. Claro que estas cosas a nosotros nos estimulan mucho. Si bien, como lo hemos manifestado en otras instancias, en este proceso nos parecía que era muy lento, a medida que se fue realizando las distintas recolecciones en los puntos de la feria, hemos notado que se viene acelerando el interés por parte de esa gente que quiere dar apoyo. Yo quiero mandar un saludo a la maestra Natalia, que se sumó hace un par de fines de semana, que es de la zona de Colina de Solimar, que viene con mucha disponibilidad, salió a recorrer puestos, a entregar volantes, que no vinieron a quedarse en el puestito y claro, a ver cómo funcionaba, no, que le van a meter entusiasmo, le van a meter ganas, como este otro compañero, un compañero que ahora no tengo el nombre porque es un compañero nuevo, que también dice ser del Frente Amplio, y que está dispuesto a participar no solo en la recolección de firmas, sino también en tener una nueva instancia para llegar a nuestro local, en donde haya reuniones para hablar de todos estos temas. Eso nos abre una nueva oportunidad y nos alienta, obviamente, nos alienta mucho, porque esto se debe al resultado del trabajo colectivo, ¿verdad? Sin duda. Bien, digamos en el final, Gerardo, que quieras dar alguna vía de contacto, recordando esto que nos decían, que falta reforzar el trabajo de recolección de firmas a nivel del departamento en lugares tan importantes como Paso Carrasco o Santa Rosa. Si aparece gente o gente que está escuchando que conoce a su vez gente que viva ahí, que pueda dar una mano, digamos números de contacto que quieras dar, Gerardo. En principio voy a dar el mío, sí. Para pasarlo a la organización, sí. ¿Verdad? Porque esta semana vamos a tener reunión de la departamental de Canelones y en donde ahí vamos a estar ajustando la parte organizativa de lo que son los contactos. Como yo acabé de mencionar o de difundir todos los puestos que hay, no solo en el Santoral, en el eje de Ruta 5, y bueno, y todo lo que acabé de mencionar al principio de la nota, vamos a tratar de buscar la forma de organizar los contactos, porque lo que queremos hacer es que cada compañero que ya comenzó con los vínculos y los contactos desde el principio, sigan con esos mismos vínculos, ¿no? Y armar una especie de mapa, ¿no? Para Canelones, para trabajar en ese sentido y bueno, y ir contando con aquellos compañeros que se van sumando también, porque eso también es importante. Entonces, no podemos, a nuestro juicio, adelantar, es decir, vamos a concentrar en un solo compañero toda la tarea de lo que son los contactos para la recolección de firmas, sino que vamos a tratar de reestructurar, por decir así, la organización de esos contactos. Y en principio yo te estaría pasando el mío, sí. Que es el 094-320-361. Voy a volver a repetirlo. Sí. 094-320-361, ese es mi nombre, Gerardo Evans, y con gusto voy a estar tomando nota y después trasladándola a los compañeros que van a estar trabajando y organizando todo lo que se refiere a la distinta zona, ¿verdad? Muy a bien. Cada uno que llame y que pertenezca, por ejemplo, como en el caso del eje de Ruta 5, bueno, ahí vamos a estar conectándolo para que se sumen a la lucha con esos compañeros que ya comenzaron a trabajar en las distintas ferias. Muy bien, Gerardo Bevans, integrante de la dirección de la departamental del 26 de marzo de Canelones, también del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, en ese departamento. Gracias por este rato, un saludo a todos los que están sacando adelante esta campaña ahí en Canelones. Gerardo, un abrazo. Bueno, otro abrazo para ustedes y para todos por ahí. Hasta pronto. Buenos días.